Se cuenta de Alfred Nobel, el químico sueco que inventó la dinamita en 1867, algo muy fuerte. Cuando falleció su hermano, en los avisos necrológicos del diario escribieron que había muerto él. Allí solo destacaban todo el daño que se había producido hasta el momento después de este monstruoso invento. Eso lo llevó a reflexionar sobre el desenlace de su vida y pensó en el más allá, tal vez por la muerte de un ser querido. De lo profundo del corazón le brotó una reflexión sobre cómo estaba empleando esta única vida que tenía. Descubrió que los años de este peregrinar terreno son pocos comparados con toda la historia de la humanidad y que todos, aún los más poderosos, habían culminado de la misma manera. De allí que a partir de la lectura de lo que puso el periódico equivocadamente, vio como una clara ecografía del interior de sus actos. Hasta el momento solo lo había movido algo malo. Por eso, después de un tiempo de reflexión, decidió utilizar todo el dinero que había acaudalado con el mal para algo benéfico, no solo para sí mismo, sino para alentar a otros a realizar mucho bien a la humanidad. Comenzó a promocionar que cada persona busque la excelencia en este mundo, no solo en el campo profesional, sino también en lo personal, humano, en donde los que se capacitan busquen hacer mucho bien a la humanidad. De allí surgieron los famosos premios Nobel. Una que lo adquirió fue la Santa Madre Teresa de Calcuta por su labor generosa en favor de los más desprotegidos del planeta. Cuando le plantean a Jesús el final de la vida del hombre y su destino en la eternidad, sin duda que tiene en cuenta aquello que dicen: todo acto bueno merece un premio y todo acto malo un castigo. Eso no solo en este mundo, sino en la eternidad. Muestra algo que todos experimentamos. Somos llamados al más allá, cada uno ha de vivir una Pascua personal. Existe una semilla de eternidad. Por eso nos da temor la muerte. Pensamos que con ella se acabará esa eternidad para la que fuimos creados. Siempre es muy saludable pensar en el más allá, disponiéndonos a confiar en Dios, que es misericordioso. Él quiere que todos nos salvemos. Hace falta abrirse a su misericordia y obrar conforme a ella. En el libro del Eclesiástico, capítulo 7, se habla del más allá y ahí se lee la conocida frase que dice: piensa en tus postrimerías y no pecarás. De allí el no pecarás, que muchas veces se ha criticado como una invitación a unas relaciones basadas en el temor. Hay que señalar entonces que no se trata de un temor esclavizante, sino de un santo temor. El santo temor de vivir para siempre alejados de Dios por nuestra propia responsabilidad, nuestra propia decisión de cerrarnos a Dios. Además, pensar en las postrimerías incluye la consideración de nuestro humilde llamado a la vida de amistad y unión con Dios, que nos colma de felicidad y nos hace adherirnos ya aquí en la tierra a su voluntad y evita que caigamos en el mal. Es verdad que el temor nos ayuda a no pecar, especialmente el santo temor que debemos cultivar, pero sobremanera nos ayuda el amor de Dios y el amor a los demás. Eso es importantísimo para vivir bien y tener una Pascua adecuada. Pensemos que la salvación es un don y una tarea. Sabemos que mientras tenemos la luz de la vida, hemos de procurar existir cada vez más conforme a lo que Dios nos pide. Todo lo que se encuentra relatado en el Evangelio es para vivirlo paso a paso, sin parar. El tiempo de las buenas obras se realiza en este mundo. Después, como dice Jesús en la parábola del camino estrecho, la puerta se cerrará y no habrá posibilidades de presentar títulos, relaciones sociales, etcétera, como hacemos en este mundo. En esto hubo siempre exageraciones, por ejemplo, en el tiempo de los jansenistas solo se insistía en el voluntarismo y en los riesgos de la condenación. En cambio, actualmente hemos pasado a ese, al otro extremo, que el amor de Dios es tan grande y todos iremos al cielo, aunque acá en la tierra hayamos obrado de cualquier modo, y eso no es así. Se trata de un equilibrio, la virtud está en el medio. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y te acompañe siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.